abuelita bendita, hombre así gritaba Juana. Un animal me picó por debajo de la cama, que era un animal muy raro, con cabeza de marrano. Y a todo el que le contaba, le decía que era un gusano. Su mamá dijo una vez que no lo fuera a tocar, que ese animal peligroso muy fácil la puede hinchar. Su mamá dijo una vez que no lo fuera a tocar, que ese animal peligroso muy fácil la puede hinchar. Se lo dije también. Yo se lo decía, comadre. Upa, upa. Que conocí al barba de indio, el pollo ya está rayado, pero nunca conocía el tal gusano pelado. ¡Hombre! Pobrecita, pobrecita, el gusano la picó. Se acercó mucho mi hijita y ves cómo te dejó. Hay que dar gracias, negrita, porque no me hiciste caso. Ya te encuentras toda hinchada, ya estás como un calabazo. Hay que dar gracias, negrita, porque no me hiciste caso. Ya te encuentras toda hinchada, ya estás como un calabazo. Eso sí. Ay, me pinche animal. ¿A dónde, mija? Conocí al barba de indio, el pollo ya está rayado, pero nunca conocía el tal gusano pelado. Pobrecita, pobrecita, el gusano la picó. Se acercó mucho mi hijita y ves cómo te dejó. Hay que dar gracias, negrita, porque no me hiciste caso. Ya te encuentras toda hinchada, ya estás como un calabazo. Hay que dar gracias, negrita, porque no me hiciste caso. Ya te encuentras toda hinchada, ya estás como un calabazo.